Sirvientes, haced lo que él os diga. O sea que María les pidió que le obedeciesen a Jesús. Vamos a hablar de la obediencia. En ese pasaje del Evangelio, pues es curioso, ¿no? Haced lo que él os diga. Mira, hacerle caso a Jesús. Le pidió obediencia a Jesús. Se me ocurre una palabra, se me ocurre una cosa. Oye, que le obedeciesen a Jesús. ¿Y Jesús a quién le obedece? Jesús le obedece a Dios Padre, pero ojo, Jesús también había obedecido a María y a José, el niño Jesús, el adolescente Jesús, el joven Jesús, el Jesús adulto, también obedece a María y a José. O sea que Jesús también es obediente. María le pide, nos pide que le obedezcamos a Jesús, pero Jesús nos ha predicado qué es la obediencia con su ejemplo. Porque hay personas que dicen, tienes que hacer esto, pero ellos no lo hacen. Hay personas que sí. Hay personas que dicen, tienes que dejar de fumar, y te lo dicen con un cigarro en la mano. Pero hombre, si tú estás fumando, ¿cómo dices deja de fumar? Jesús no nos dice, hay que obedecer sin que él obedezca. Jesús también es obediente. Por eso, me parece muy importante que hablemos hoy de la obediencia. Y sabemos una cosa, el principal ejemplo de obediencia que tenemos es Jesús, que dijo sí a la voluntad del Padre. Y el segundo ejemplo de obediencia que tenemos, ¿cuál es? El de María, porque María es la que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El principal ejemplo de obediencia es Jesús. Y el segundo ejemplo de obediencia es María, la que es obediente a la voluntad de Dios. Bueno, por lo tanto, vamos a hablar de la obediencia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la obediencia y vamos a hablar de cuáles son las principales tentaciones contra la obediencia. Porque ¿cuál es el pecado contrario a la obediencia? La desobediencia, ¿no? La desobediencia. ¿Alguna vez habéis pedido perdón a Jesús por ser desobedientes? Sí, yo creo que sí. Ese es un pecado que lo tenemos todos un poco metido dentro de nosotros. No sé si está un poco metido en la piel, entre la piel y la carne, o entre la carne y el hueso. Es un pecado que está muy metido dentro de nosotros. El pecado de desobediencia. Vamos a intentar hablar un poco de ello, ¿de acuerdo? Lo hacemos, ¿eh? Bueno, ¿cuál fue la primera desobediencia que ocurrió en el mundo? A ver, tú, señorita. La primera desobediencia que ocurrió en el mundo fue, la cuenta el libro del Génesis. Está en el capítulo tercero. Y es la desobediencia de Adán y Eva. Es muy cortita. Voy a leerla. Y fijaros en las palabras que dice, porque esto nos ayuda mucho a entender por dónde viene la desobediencia. ¿En qué se funda la desobediencia? Dice, la serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó el fruto y lo comió y luego se lo dio a su marido. Si os fijáis, la tentación de la desobediencia ha venido por una razón, que a nosotros también nos puede pasar. seamos tentados por ahí. El demonio es mi astuto. Esa serpiente era imagen del demonio. El demonio es mi astuto. Y para que Adán y Eva desobedeciesen, ¿qué les sugirió? Desconfiar de Dios. No, tú crees que Dios... Lo que pasa es que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol porque es malo para ti, ¿no? No es verdad, no es malo para ti. Si tú comes de ese árbol, serás como Dios. O sea, que la tentación para llevarte a la desobediencia es que desconfíes. No te fíes de Dios. Dios no quiere tu bien. Nosotros, cuando desobedecemos, podemos tener esta tentación. Es decir, a mí me han dicho que por mi bien no me conviene andar con este amigo. La Itá, la Amá, en casa, me han dicho, mira, no quiero que andes con este. Imagínate, ¿no? ¿Alguno de vosotros le ha dicho alguna vez alguna cosa así? Pues sí, ¿no? Mira, a ver, no quiero que andes con este. Y entonces empieza el demonio a decirte, a ver un momento, ¿por qué me ha dicho eso? Claro, me han dicho que es por mi bien, que a mí no me conviene. Pero la tentación es que igual lo ha dicho porque a él no le cae bien, no lo ha hecho por mi bien. Y entonces yo me fastidia tener que obedecerle porque empieza como a desconfiar de tu padre o de tu madre. Como si lo que te mandasen no fuese porque te quieren y te desean para ti lo mejor, sino que la tentación del demonio comienza a decir, va, es que en el fondo no te quieren y te han hecho eso por fastidiarte. O te ha dicho eso porque a él no le gusta. O sea, es decir, el demonio, que es muy astuto, suele utilizar esta trampa. Para llevarnos a desobedecer, nos lleva a desconfiar de la persona que tiene autoridad sobre ti, que te ha mandado una cosa. A no confiar en tu padre, a no confiar en tu madre, a no confiar en tu profesor, en tu monitor, en tu catequista. A no darte cuenta que él te quiere y desea para ti lo mejor. Ojo por eso, ¿eh? Porque a veces solemos ser tentados de desconfianza. Pero alguien que me quiere como Dios me quiere, alguien que me quiere como mis padres me quieren, que desean para mí lo mejor, ¿cómo yo no me voy a fiar de ellos? Si me mandan una cosa, yo sé que es por mi bien. Aunque me cueste, sé que es por mi bien. A ver, ¿mi madre o mi padre me van a mandar una cosa por fastidiarme? Aunque igual me fastidie hacer una cosa, ¿eh? Pero por fastidiarme no me la han mandado. A mí igual me puede fastidiar bastante una cosa. Tienes que quedarte estudiando hasta las 5. ¿Hasta las 5? Es que me fastidia mucho porque hay en la televisión no sé qué. A ti te fastidia. ¿Pero te lo han mandado por fastidiarte? No, por fastidiarte no. Te lo manda por tu bien. Luego tenemos que luchar contra el pecado de la desconfianza, ¿de acuerdo? Que es una de las tentaciones principales. Voy adelante. También a veces, otro motivo de que desobedezcamos, ¿sabéis cuál suele ser? La curiosidad. Me han dicho que no entre en ese cuarto, pero un poquito de curiosidad tengo, ¿sabes? Tengo un poquito de curiosidad, ¿no? A ver si un poquito veo... Mira, hubo un programa en televisión que era, se llamaba entonces La Cámara Oculta, que era, recogía así como grabaciones de esas ocultas que hacían, ¿no? Y pusieron en un sitio que había como unos palés de obras, había así como unas maderas de esas para tapar las obras que estaban al otro lado haciendo, y en medio de eso había un agujerito pequeñito en la madera con un letrero que decía, prohibido mirar por este agujero, ¿sabes? Y había una cámara que cogía la reacción de la gente cuando pasaba por la acera y veía en ti y decía, prohibido pasar por este agujero. Todo el mundo hacía así, miraba así y todo el mundo asomarse al agujero, ¿no? Bueno, era una broma, ¿eh?, de una cámara oculta, pero tiene una gran enseñanza, porque es verdad que en nosotros a veces la curiosidad es una gran tentación. Tengo la curiosidad de... Y a veces llegamos a la desobediencia no por la desconfianza, sino por la curiosidad. Oye, déjalo. No tengo yo por qué mirar detrás del agujero, que mire otro. Hay un pasaje en el Evangelio, en la Biblia, en el libro del Génesis, que cuenta cómo cuando tenían que... Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades en las que pues el mal, el pecado, se había extendido mucho, y Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces a la familia de Abraham les pidió que saliesen y se fuesen fuera de la ciudad antes de que la ciudad fuese destruida. Y salió Lot con su mujer y con sus hijos, etcétera, y tenían que marchar. Él dijo: marcharos, pero no volváis la mirada atrás. La ciudad va a ser destruida, pero no miréis para atrás. Salieron y la mujer de Lot tuvo curiosidad y miró para atrás a la ciudad, ¿no? Y cuenta el libro del Génesis que se convirtió en una estatua de sal, que es como un ejemplo que nos demuestra cómo la curiosidad a veces nos puede hacer mucho daño. La mujer de Lot tuvo la curiosidad de mirar para atrás y se quedó convertida en estatua de sal. De sal. Por eso dicen que a veces los curiosos, los niños curiosos, suelen ser muy salados. No, pero no, eso es broma, ¿eh? No es por eso. Es, fijaros una cosa, es verdad que la curiosidad a veces nos puede jugar una mala pasada. Y uno tiene que decir: a mí eso no me toca. Es que me han dicho que no entre en ese cuarto. ¿Qué habrá? ¿Y a mí qué más me dará? Si me han dicho que no entre, pues no entro, yo no tengo que estar investigando. Es que me han dicho que esa película no hay que ver. ¿Y cómo será la película? ¿Y a mí qué más me dará? Si me han dicho que no hay que verla. Es decir, creo que contra la curiosidad hay que pronunciar mucho una palabra. ¿Y a mí qué más me dará? Fuera. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué más me da? Pues fuera. Contra la curiosidad, ¿a mí qué? Contra la desconfianza, es que no sé qué, es que acaso no me han probado que me quieren, es que acaso no me han demostrado lo que me están queriendo, ¿cómo puedo desconfiar? Y contra la curiosidad, ¿y a mí qué más me dará? Bueno, pero hay más tentaciones, ¿eh?, por las que la desobediencia también entra en nuestra vida. Y os voy a leer otro texto, que está en el capítulo 21 de San Mateo, y se llama La parábola de los dos hijos. Y dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó: no quiero. Entonces, ¿cómo diríamos? No me da la gana, ¿eh? Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él contestó: voy, señor, voy enseguida. Pero luego no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos? El primero, exactamente. Que aunque dijo que no, sin embargo, luego fue. Bueno, ¿por qué me parece interesante esta parábola? Porque esta parábola también nos descubre una cosa interesante, y es que una tentación contra la obediencia suele ser la cabezonería, ¿eh? El ser un terco. ¿Sabéis lo que es ser un terco? ¿No sabéis lo que es un terco? Un terco es que basta que me digan A para que yo diga B. Y si me dicen B, yo digo A, ¿eh? Y si me dicen A, B, yo digo C, ¿eh? Un terco es alguien que tiene que llevar la contraria. Un tío que es así, duro de mollera, un poco rebelde, un contreras. ¿Sabéis lo que es ser un contreras? ¿Qué es un contreras? ¿Chocholo? ¿Chocholo? Bueno, no sé. A ver, ¿qué es un contreras? El que tiene que llevar la contraria por sistema. Estas personas, los contreras, suelen... cuando, por ejemplo, hay una conversación que están hablando unos cuantos juntos, se acerca y dicen, oye, ¿de qué habláis que me opongo? Siempre, ¿de qué habláis que yo estoy en contra? Ese es el contreras, el que es un poco terco o cabezón. Sí, eso puede ocurrir, que haya formas de ser que sean un poco así. Cuando uno es así, tiene que hacer lo que ha dicho este texto del Evangelio. Aunque igual tenga una manera de ser que primero no. Oye, ¿sacas la basura? No. ¿Recoges la mesa? ¿Por qué siempre yo? Hay personas que suelen ser así, ¿no? ¿Pasa a veces o no pasa eso? Si uno es de estos, ¿no? Lo que tiene que hacer es cuando se da cuenta que ya he metido la pata, ya he metido la pata, pues venga, lo que dice el Evangelio. Primero dijo, no me da la gana, pero luego se arrepintió, fue y bajó la basura. Luego se arrepintió, cogió y fregó los cacharros de la cocina. O sea que cuando alguien es un poco terco, contreras, lo que tiene que hacer es ser humilde, intentar controlar ese primer impulso rebelde, arrepentirse y rectificar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pero existe el otro peligro. El peligro de que alguien dice, sí, ya voy. Baja la basura. Sí, ya voy, ahora voy. Bueno, pero ¿no vas a bajarla? Sí, ya voy. Pero la basura ya huele ya. La basura ya huele y nadie la baja. ¿No vas a bajar la basura? Sí, que ya la bajaré, ¿no? Y se queda sin bajar. Eso también suele ocurrir. Y una, fijaros una cosa, una tentación contra la obediencia es la inconstancia. La inconstancia, la de no coger y las cosas llevarlas hasta el final. Muchas veces digo que sí, pero luego soy inconstante y no lo hago. La inconstancia es una tentación contra la obediencia. ¿Quién estudia música aquí? No, ¿cuántos, ¿Sabéis que hay algunas notas que tienen sostenidos y bemoles, ¿no? Bueno, pues sabéis que existe el sí sostenido, ¿no? El sí sostenido es muy importante. Tiene muchos bemoles ese. El sí sostenido tiene muchos bemoles. ¿Por qué es muy importante que cuando pronunciamos un sí esté sostenido, sea constante? No es, digo que sí, pero no. Es muy importante la constancia en las cosas. Hoy sí y mañana también. Y otro no sé qué. Entonces, cuando las cosas cuestan, os cuento un secreto, un truco que nos decía nuestro padre, mi padre ya falleció. Y mi padre a mí me dio muchos buenos trucos para vivir bien en la vida. ¿Trucos de magia? Trucos de magia no, trucos de intentar en la vida darte consejos para hacer bien las cosas, Entonces, os voy a enseñar un truco que a mí me decía nuestro padre. Un truco para hacer bien las cosas. Nos decía él, mira, si cuando tienes que hacer varias cosas, hay una que te cuesta más, tú vas a tener la tendencia de decir, venga, esta para el final. Primero voy a hacer las cosas que me gustan. Y la que no me gusta, para el final, ¿no? Él me decía, tú primero haz la cosa la que menos te gusta. Esa es la primera. Y así ya te quedas libre para las otras. Eso es lo que yo hago. Pues eso está muy bien hecho. Pues mira, y él nos decía, si tú tienes un plato de varias cosas para comer, un plato combinado, ¿no? Y lo que menos te gusta del plato es la berenjena, que está aquí en una esquina, la berenjena. Y dice uno, va, la berenjena para el final. No, lo primero la berenjena, ¿me explico? Eso es un buen consejo. Es un consejo de decir, para que el sí sea sostenido, lo primero hay que coger el toro por los cuernos. No empezar, no, primero el rabo, luego no sé qué. No, primero por los cuernos, ¿sabes? Y así lo demás ya todo es más fácil. Para que la obediencia sea posible, lo mejor es afrontar lo más difícil desde el principio y no darle largas y largas y largas y largas, que al final se queda sin hacer. Es que yo tenía un padre que me daba muchos trucos, que no eran de magia, pero hay cosas que valen más que la magia, que son los consejos de la vida, Los consejos de la vida. Por lo tanto, a ver, la desobediencia es una tentación que suele tener distintas puertas para entrar. Y yo creo que sobre todo son cuatro, las puertas por las que el demonio suele hacerte desobedecer. Las recordamos, ¿qué cuatro puertas son? La primera es la puerta de la desconfianza. No te fíes que te han mandado eso por fastidiarte, pero en el fondo no te quieren. Segunda puerta, que esta ya es más... ¿Cuál es la segunda? La curiosidad. La segunda es la puerta de la curiosidad. Me han dicho que no mire eso, pero bueno, un vistacito para ver de qué se trata habrá que echar, si no, no sé ni de qué estoy obedeciendo, ¿no? Entonces suele ser eso así. ¿Y a mí qué más me dará? Si me han dicho que no lo vea, pues no lo vea y punto. Cortar por lo sano. La curiosidad hay que cortarla por lo sano. Si no, la alimentas y no terminas nunca. Esa es la segunda puerta. ¿La tercera puerta por la que entra cuál es? La tercera puerta que entra es, de alguna manera, yo le he llamado la terquedad, la cabezonería, el que no me da la gana, la cabezonería del no me da la gana, del no me da la gana. Entonces, cuando uno tiene ese carácter de ser un contreras, he dicho, ¿no? Cuidado con eso, que lo que hay que hacer es decir, bueno, que ya sé yo que eso de que no me da la gana no es lo mismo que en el fondo que verdaderamente no lo quiero, porque no me da la gana en el fondo es una especie de tengo un carácter que mi genio siempre me lleva de llevar la contraria, pero no es que no lo quiera, es que en realidad son mis ganas las que siempre están en contra. Luego pide perdón y rectifica. Y la cuarta puerta, ¿cuál es? Que hemos dicho, la cuarta puerta, la primera hemos dicho, la de la desconfianza. La segunda, la curiosidad. La tercera puerta es la cabezonería, la terquedad. No, la cuarta puerta para la desobediencia es la inconstancia. Que comienzo y no termino. Digo que sí, pero más tarde. No remato. Siempre dejo para el final lo que no me gusta y al final termino por no hacerlo. Y decíamos que la mejor manera de vencer la inconstancia es primero lo que más te cuesta, y así luego te quedas ya más fácil para después, Bueno, yo he dicho que el principal ejemplo de obediencia nos lo dio Jesús. ¿Quién me dice en qué momento del Evangelio uno ve cuál es la obediencia máxima de Jesús? ¿En qué momento del Evangelio aparece cómo Jesús obedeció al Padre? A ver. En las bodas de Caná obedeció Jesús. Hombre, es verdad, porque su madre le mandó y Jesús terminó obedeciendo, eso es verdad. A ver, otro caso. ¿Cuando iba a morir? Exactamente, ese quizás es el momento superior. Cuando Jesús, estando en la cruz, y estaba diciendo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, dijo en el huerto de Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús estaba en el momento de su pasión y su muerte, y le dijo al Padre, Padre, confío en ti. Si tú quieres que yo entregue la vida en la cruz por la salvación del mundo, me da mucho miedo, pero lo hago, confío en ti. Digo un sí a la voluntad del Padre. Jesús es obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La obediencia de Jesús es el mayor ejemplo que tenemos. Y luego hemos dicho que hay un segundo ejemplo de obediencia. ¿Cuál es? El de María. ¿Y en qué momento la Virgen María en el Evangelio aparece que es plenamente obediente? Vamos a ver. Cuando se le aparece al ángel, ¿y qué dice María? Exactamente. He aquí la esclava del Señor. Escuchad esto. Hágase en mí según tu palabra. La Virgen María nos enseña a decir, obedezco, hágase, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuál es lo contrario del hágase? No me da la gana. ¿Me explico? La Virgen María pronuncia la frase, que es el antídoto contra el no me da la gana. Cuando te vengan ganas de decir no me da la gana, ¿cómo hay que responder? Hágase la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Vale, a ver, vamos a ver. Cuando nos vengan tentaciones de decir no me da la gana, ¿cómo tienes que responder dentro de ti? Que se haga la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. La Virgen María nos da como la clave de responder, o sea, a la tentación de la desobediencia. Es una gran lección, ¿eh? La lección de la obediencia de María. Contra el no me da la gana, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según la voluntad de Dios. Bueno, pues yo os digo una cosa, que os aconsejo que le pidáis mucho a Jesús el don de la obediencia, que cuando os confeséis aprendáis a examinaros en vuestro corazón de las desobediencias que hemos tenido, las desobediencias, ¿no? ¿Y sabéis cuál es otro truco? A ver, otro truco que también me enseñó a mí mi padre, os lo cuento. A luchar contra la desobediencia. Adelantarte tú a lo que te van a mandar. Tú estás, por ejemplo, en casa, ¿no? Y dices, ya sé, ahora vendrá mamá y me dirá, baja la basura. Y yo me haré un poco el remolón. Y diré que sí, siempre me toca a mí, pero bueno, y ahí este cara. Y si en vez de esperar a que me lo pida y empezar a hacerme yo el remolón, si me levanto yo el primero, cojo la basura y la bajo, ¿qué pasa? Sin esperar a que me llamen. ¿Qué os parece eso? El mejor remedio contra la desobediencia es obedecer antes que te lo hayan mandado. Ese es el mejor remedio. Eso sí que os aseguro yo, que cuando procedemos así, al demonio lo tenemos estrangulado. Le tenemos estrangulado. Venga, vamos a hacer una pequeña así diálogo. A ver, señorita, tú. Y si no importa, porque tú sabes que eso que vas a hacer en el fondo es algo que es bueno para tu madre, tú le vas a ayudar, es muy probable que me lo pida, yo me adelanto a hacerlo y en el fondo estoy obedeciendo, porque no solo obedezco lo que mi madre me ha dicho, sino obedezco lo que Dios me ha puesto en mi mente. Porque hay que ir aprendiendo a obedecerle no solo a papá y a mamá. Hay que ir aprendiendo a obedecer lo que Dios pone en mi conciencia. Luego yo me adelanto y bajo la basura. A ver, más preguntas. Tú. En la doctora Juguetes también se adelantan. ¿En la doctora Juguetes? ¿Eso que son algunos dibujos animados o cómo es eso? Es que digo, es que últimamente estoy un poco yo olvidado de la tele. ¿Y cómo es eso? Se adelanta a responderle, ¿no? Lo trae enseguida. Es que una buena enfermera tiene que ser capaz de traer las cosas antes de que el médico se lo pida. Eso tiene que ser así. Cuando uno es verdaderamente obediente, se adelanta que se lo manden. A ver, tu señorito. Una vez llegué a la casa con mis hermanas y mi padre. Sí. Y me mandaron poner la mesa y fui yo y la puse. ¿Y habían mandado a poner la mesa o nadie lo había mandado? No habían dicho nada. Pues eso es muy bueno. Es decir, que yo llego a casa y sin que nadie todavía haya mandado poner la mesa, yo me adelanto y pongo la mesa, ¿sabes? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer cuando me lo han mandado? ¿A la primera o a la segunda? ¿Qué es mejor? Vale. ¿Y qué es mejor? ¿Antes que te lo hayan mandado o esperar a que te lo hayan mandado? Claro, eso es así. Es mejor obedecer a la primera que a la segunda. Y es mejor obedecer antes de que me lo hayan mandado. Siempre es mejor. ¿Vale? A ver, tu señorito. Es que, mira, un día volvimos del colegio y en mi jardín nos mandó recoger el cuarto, pero estábamos recogiendo el baño. Bueno, pero en fin, no está mal, ¿no? Dice que volvieron del colegio y la madre les mandó recoger el cuarto, pero estaban recogiendo el baño. Bueno, vale, pues de alguna manera tú te habías adelantado con el baño y después vino pues el cuarto. Pues bueno, pues por capítulos. A ver tú. ¿Y si no sabes cuándo te lo voy a mandar? Bueno, pero mira, es que en el fondo, cuando uno va creciendo en la vida, tiene que empezar ya a ir siendo adulto y darse cuenta de que aquí hace falta poner la mesa. Y aquí va a hacer falta bajar la basura. Y por ejemplo dice, mamá, bajo la basura y yo me estoy ofreciendo sin esperar a que me lo digan. ¿Sabes? Igual te dice, no, todavía no, que voy a echar más. O sea, ofrecerse. Yo creo que obedecer antes de que te lo manden es ofrecerme yo, ¿eh? Y eso es una cosa que educa nuestro corazón, porque no es ir siempre de remolón, siempre, ¿eh? Hay que, ¿cuántas veces tengo que decirte las cosas? ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? Pues es una frase un poco triste. ¿Aquí cuántas veces hay que decir las cosas para que se hagan? Esa frase es muy triste. Si en una familia se escucha muchas veces esa frase, mal asunto. Mal asunto. Lo lógico es, os cuento también un recuerdo que tengo de mi vida de niño. Yo me acuerdo que una vez les vi discutir a la Ita y a la Ma, estaban discutiendo entre ellos, ¿eh? Porque los dos querían pasar la aspiradora y los dos discutían. No, que ya lo hago yo, que ya lo hago yo. Y los dos discutían por pasar la aspiradora, ¿no? Y yo dije para mí, bueno, esto va bien. Porque, hombre, lo que sería terrible es verles discutir por decir, la pasas tú, que ayer la pasé yo. Digo, madre mía, ¿de qué sabes? Y yo dije, fíjate, están discutiendo por hacer los dos las cosas. Yo dije, bendito sea Dios, creo que esta casa va bien. Yo me acuerdo que, a mi manera, siendo un niño, pensé en eso. Luego hay que ofrecerse para hacer las cosas. A ver, señorita. Habla más fuerte. Sí, muchas veces para desobedecer, dice ella y tiene razón, solemos echar mano de la mentira. Pues eso, pues recoge eso y tal. No, que ya lo he recogido. A ver, pero en fondo es un recurso a la mentira para desobedecer. Con lo cual encima haces dos pecados. Primero desobedecer y luego mentir, ¿sabes? Porque pasa una cosa, los pecados suelen estar un poco unidos a los otros. Tiras de uno y salen los otros, ¿sabes? Esto es como las uvas que van en racimo. Así le pasa a los pecados. Que tiras de uno y salen los otros. Y para desobedecer miento y para mentir soy no sé qué, ¿sabes? Con lo cual, para poder cortar con el pecado, pues hay que cortar con todo. Y adelantarme a obedecer. Y así se acabó la tontería, ¿sabes? Para cortar con lo sano, con el pecado, hay que adelantarse. A ver, señorito, ven para acá que te escuche mejor. Que estás un poco lejos ahí. Ven aquí. A ver. ¿Cuántos años llevas de obispo? ¿De obispo? ¿Digo la verdad o miento? No. No, pues llevo ya 11 años de obispo. ¿Qué te parece? Igual yo era obispo antes de que alguno naciese aquí. Esto es tremendo, ¿eh? O sea, aquí la vida. Sí. ¿Conoces al obispo de Sevilla? Sí, es mi amigo. ¿Tú eres de Sevilla? Ya le diré que he estado contigo, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, eso puede ser una equivocación. Él dice, y si tú haces una cosa que no tenías que hacer, que creías tú, pero estabas equivocado, y vienen tus padres y te dicen que no tenías que haber hecho eso, pero tú lo has hecho pensando en que lo hacías bien, eso no es una desobediencia, eso es una equivocación. Hay que distinguir entre desobediencia y equivocación, que son dos cosas distintas. ¿Eso es un pecado? No, eso no es un pecado, es una equivocación. A ver, señorita. Pero si tú tienes que pararle el café a tu madre, entonces te dice que no. Entonces tú lo haces y te dice que no lo hagas. ¿Pero eso qué es? ¿Desobediencia? A ver, te dice, mamá, te preparo el café. Te dice, no me lo prepares. Y dirá, y tú, voy a hacerlo, que no lo hagas. Hombre, pues a ver, yo creo que también hay que... Es bueno querer servir, Pero hay que servir no a mi manera, sino a la manera que sirva de verdad. Porque igual tu madre en ese momento no quiere tomar un café, o resulta que le gusta de una manera que tú no sabes prepararlo, o yo qué sé qué. Entonces, hay que obedecer, pero no a mi manera, sino a la manera, fíjate, esto es muy importante, porque a veces nos gusta hacer cosas buenas, pero a mi manera. Eso es muy típico, ¿eh? No, obedecer no es a mi manera, sino que es de alguna manera ser fiel a lo que nos piden y esperan de nosotros. Ser dócil es hacer cosas buenas no solo a mi manera, sino ser capaz de adaptarse a las cosas, ¿eh? A ver. Luis, pues mira, pregunta ella, que si yo desde pequeño quería ser cura o obispo, pues la verdad es que no. Pero, aunque parezca que ha sacado un tema que nos cambia totalmente la conversación que estábamos teniendo, voy a decir que elegir cada uno su vocación también es obedecer a la voluntad de Dios. Yo cuando tenía tu edad, no se me había pasado nunca por la cabeza ser cura, todavía no. La primera vez que se me pasó ser cura ya tenía 16 años. Ya tenía 16. Hasta entonces nunca se me había pasado por la cabeza ser cura. Yo he conocido personas que pensaron en ser sacerdotes o religiosas siendo muy jovencitos. Otros con 16, otros más tarde con 30. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que tener también, estar atentos con la antena puesta. ¿Sabéis lo que es tener la antena puesta? Que la antena tiene que estar sacada para estar atentos a lo que Dios nos pide. Y puede ser que a una persona, en mi caso con 16 años, Jesús le diga, oye, yo de ti espero, me gustaría, pues que fuese sacerdote y que me ayudases a predicar el reino de los cielos. Y también responder a esa vocación es obedecer a la llamada de Dios. Y es una obediencia que a uno le... Porque yo cuando... con 16 años se me pasó por la cabeza ser cura, dije, madre mía, si es que yo no se me había ocurrido nunca, y se me hacía muy raro ser cura. Pero te das cuenta que cuando Dios te pide algo y tú le obedeces, pues al final es una gran alegría, lo haces muy a gusto, lo haces muy contento, aunque en el primer momento igual te quedas un poco desconcertado, ¿eh? Pero todo lo que Dios quiere y lo que obedecemos a Dios al final es una gran alegría y es un gran placer obedecerle a Dios y seguirle. A ver, ¿quién no pregunte tú? Sí, por la gracia de Dios. A ver, él dice, si yo era cristiano, si creía en Dios siendo pequeño, me has preguntado eso, ¿no? Pues sí, porque gracias a Dios tuve pues unos padres y unos... Yo campamentos como el vuestro no tuve, para ser sincero, porque lo vuestro es un chollo. A mí me hubiese gustado cuando era pequeño como vosotros, pero entonces no existía el MEG. Es que tuve yo mala suerte, porque claro, vosotros tenéis la buena suerte de que habéis llegado más tarde y ya existía el MEG. Pero en mis tiempos no existía. Entonces yo no tenía un campamento como este tan bueno. Que os voy a decir una cosa, ¿eh? Es una gozada el poder tener un campamento como este para educarnos en la fe. Pero sí tenía unos padres y sí tenía una familia, pues que me ayudaban a educarme en la fe, ¿eh? Y a hablar con Jesús, etcétera. ¿Vale? A ver. Venga. ¿Cuándo eras pequeño que querías ser mayor? Pues mira, yo cuando era pequeño, supongo que ya casi ni me acuerdo, que habría algún momento de la vida en que diría bombero, otro momento que diría astronauta, o otro momento que diría cocinero, otro momento. Supongo, ¿sabes?, que pasaron los años y cada año se me ocurriría una cosa distinta. Pero cuando llegó lo de ser cura, distinguí completamente lo que son mis ocurrencias de la llamada de Dios. Porque a veces tenemos muchas ocurrencias y se me pasa por la cabeza 28.000 cosas. Bombero, pirómano, yo qué sé, ¿no? O sea, es decir, que hay cosas, se te pasan cosas, ¿no? Y luego te dices, una cosa son mis ocurrencias y otra cosa son cuando Dios llama, os aseguro que lo ves con claridad, porque la luz de Dios te inclina al corazón de tu vida. A ver, que este no ha preguntado. ¿Lo que me ha? Ah. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. La vocación no es tanto que te guste a ti, ¿eh?, sino que Dios te llame. Uno no dice, a ver, voy a elegir lo que más me gusta. No, sino ¿qué quiere Dios de mí? Hay que intentar que tu gusto sea conforme a la llamada de Dios, no que la llamada de Dios sea conforme a mi gusto, porque eso es un poquito complicado. Ahora, te voy a decir una cosa. Te das cuenta que cuando eres cura y ves que esa es tu vocación, te encantan todas las vocaciones. Por ejemplo, yo cuando veo un padre y una madre con una familia llena de niños, etcétera, digo, qué bonita es la familia. Aunque yo no sea padre y no sea madre, sea un cura, pero disfrutas viendo una familia llena de niños. Es decir, todas las vocaciones son bonitas cuando cada una está en la suya. Cada uno tiene que estar en su vocación y apreciar todas las demás, ¿no? La madre Teresa de Calcuta decía, yo amo todas las vocaciones, pero estoy enamorado de la mía, decía ella. Yo amo todas las vocaciones, pero estoy enamorada de la mía, que es un poco distinto, ¿no? Porque lo de estar enamorado es un puntito más, es un puntito más. Ahora, me encantan ver las familias, me encanta ver los niños, y eso es una alegría muy grande. Última pregunta, que estamos hablando mucho. A ver, alguien que no haya preguntado. A ver, tú, señorita. Joder, menuda pregunta para finalizar. Mira, los sacerdotes, igual que las chicas se casan con Jesús cuando son monjas y tienen un anillo, el anillo de esposa de Jesús. Aquí, por ejemplo, está Gusquiñe, que Gusquiñe también es una consagrada. ¿Tú tienes anillo aquí? Pues ella tiene su alianza. Esa alianza tiene... Tráela aquí, Gusquiñe, ¿no? Te voy a sacar un poco los colores. Esta alianza, que se puede igual un poco distinguir, puede parecer parecida a la del matrimonio, es la de una chica que se ha casado con Jesús. Este otro anillo, el del obispo, es el de el obispo, el sacerdote, que se casa con la iglesia. Por eso, el sacerdote es Jesús, que se casa con la iglesia. Y el sacerdote es hombre porque representa a Jesús, que Jesús no fue mujer, fue hombre. Y sin embargo, esta alianza, representa el corazón de María, que es la esposa del Espíritu Santo. Por eso digamos que en la Iglesia existe una esponsalidad de las mujeres y otra de los hombres en nuestra manera de relacionarnos con Jesús. Bueno, ¿qué os parece si terminamos rezándoles todos a la Virgen María? ¿Os parece? Venga, vamos a terminar rezándole a la que fue la más obediente de todas. Y ahora cuando terminemos me haces tú la pregunta siguiente, ¿vale? Cuando terminemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre y ejemplo de obediencia, ruega por nosotros.